Mañana es el Día Internacional de la Mujer y yo, hay una mujer que desde que empecé a trabajar en esta casa hace ya casi 10 años, admiro profundamente por su tesón, por su forma de ser, por su transparencia y por su tenacidad, sobre todo. Ella es Pepita Rocamora, la presidenta de la Asociación Talaverana de la Lucha contra los Malos Tratos. Buenos días, Pepita. Buenos días y encantada de estar aquí con otra vosotros. Vez, qué bien. qué alegría me da siempre verte. Eres, de verdad, eres una persona a la que admiro porque, sobre todo por tu honestidad, ¿no? Porque creo que siempre has estado ahí luchando pues desde el silencio, pero desde un silencio activo, o sea, un silencio que cuando tiene que levantar la voz Pepita se la oye, ¿verdad? Sí, es así. Llevamos 10 años con el proyecto este y durante todo el trabajo que hemos hecho, como bien dices, en silencio, pero trabajando mucho por y para. Y hace nada, pues el año pasado, tuvieron a bien, sin pedirlo nosotras, que jamás hemos pedido nada, o sea, no nos podemos quejar, no hemos pedido nunca nada, pues nos concedieron una partida de un X de dinero, poquito, pero lo suficiente para poder tener contratada a una trabajadora social que ya nos hacía falta urgentemente. Que lleváis con la trabajadora social como dos años, una cosa así, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a hablar, antes de hablar de esta asociación a la que quiero, bueno, conocer en profundidad, quiero que nos hables un poquito de ti, porque yo digo, es una persona a la que admiro y mis oyentes dirán, bueno, a ver, ¿por qué la admiras tanto? Cuéntanos, háblanos de ti, llevas muchos años trabajando a favor de las mujeres más desfavorecidas. Me da vergüenza, pero... Nada, la falsa... No. Aquí lo bueno hay que reconocerlo. Muchas gracias. Pues el ayudar, por el hecho solo de ayudar, porque al despacho llegan mujeres verdaderamente destrozadas, no solo físicamente, que es muy fácil de después de demostrar en los juzgados por las propias lesiones, como otras muchas con terribles problemas psicológicos. Uh-huh. Y eso es trabajar más porque, en fin, es distinto los protocolos para ese tema, pero al final conseguimos, a base de tenacidad, pues que se vea a esa mujer, que la vean los especialistas, que sean los que tengan que decidir después. Y, como no, la última palabra la tiene siempre la jueza o el juez de tomar la decisión que sea. ¿Qué es lo que te hace a ti llevar a dedicar tu vida a ayudar a las mujeres? Pues me hace llegar a pensar, es verdad que me lo propusieron hacía tiempo antes de decir el sí, porque siempre estaba ayudando, y yo sola, vamos, siempre estaba ayudando, y me invitaron a que participara en este proyecto, ya lo acepté, y luego, pues, por unanimidad de todas, dijeron que era la persona que tenía que estar al frente. Uh-huh. Y yo, que soy allá que te voy. Y no. Que no sabes decir que no. También, sobre todo para esto, no sé decir no. Lo acepté y ahí seguimos con la misma fuerza que cuando empezamos. Exactamente igual, uh-huh. Siempre. Ya la asociación, ahora ya empezamos a hablar de ella. La asociación lleva 10 años más o menos funcionando, sí, ¿verdad? 10 años, sí. Desde el comienzo de la asociación, ahora, ¿qué evoluciones ves en la sociedad? Pues mira, lo venía hablando con la trabajadora social en el coche, y es decir, estoy palpando algo en el ambiente que estamos dando pasos hacia atrás. Y a mí, a Pepi, la preocupa mucho. Porque ahí están las asesinadas, cuántas uh-huh. hay, cuántos menores han sido asesinados también por su padre. Y percibo que hay algo está fallando porque se está dando, no voy a decir pasos importantes hacia atrás, pero... Sí, cierta tendencia a frenar por lo menos el avance. Exacto. sí. Bueno, ha hablado de la trabajadora social que venía acompañada por ella. Vamos a aprovechar para saludarla. Ella es Rosa, María Rosa Díaz, y es la trabajadora social de la Asociación Talaverana de la Lucha contra los Malos Tratos. Buenos días. Buenos días, Marina. Bueno, no sé si prefiere Rosa, María Rosa. María. Oh, María, María, sí. Vale, no doy una hoy. María, ¿llevas 2 años más o menos en la asociación? Sí, aproximadamente desde el 2017. Uh-huh. ¿Y qué tal, cómo ves la situación? Pues un poco en relación a lo que comentaba Pepi, sí que vemos que ha habido importantes avances en igualdad, porque no lo podemos negar, pero últimamente el discurso que existe en la sociedad contra la lucha, contra los malos tratos, pues nos está indicando que el discurso va retrocediendo y que vamos, esos avances que poquito a poco hemos ido consiguiendo con la lucha de muchas mujeres y de también de muchos hombres que consideran que tenemos que ser una sociedad igualitaria, ese discurso nos está echando para atrás tanta lucha de tanto tiempo y de tantos años. Como que se está frenando entonces la cosa. Sí. Bueno, quizá por partidos que están entrando pues con una corriente más tradicional. Yo más... soy valiente y te digo, prefiero contestar que a que lo haga María. Sí, sin duda. Hay una, bueno, duda. Siempre hay una reacción contra... Es que hay partidos que les oyes su discurso, uh-huh, y a mí me dan escalofríos, uh-huh, escalofríos me da del discurso que tienen ciertos partidos. Bueno, estamos en año electoral, va a ser inevitable hablar de estos partidos, de todos los todas las tendencias que hay en nuestra sociedad, y quizá aún sea un poco pronto para juzgar, pero ya se están viendo en matices. Hemos visto una corriente pues más de ultraderecha que está cubriendo todo el país de alguna manera, que es quizá la reacción a los grupos que surgieron en las elecciones anteriores, que eran más de la izquierda a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre una acción provoca una reacción, pero estamos en un país que llevamos muchos años de democracia, ¿no? ¿Será posible que haya un retroceso en esta evolución? Sí, estoy convencida y me preocupa, vuelvo a decirlo de antes, me preocupa muchísimo, muchísimo, porque hay ahí tres fuerzas políticas que si una fuerza política, pero minoritaria, es quien tiene la llave y es quien va casi a imponer su criterio. Ya. Por tanto, es algo que, bueno, nosotras podemos hablar y mucho de lo que hacemos, de política entiendo bastante poco, solo lo que veo, oigo en televisión o en la radio, en vuestra radio o en la SER, y es lo mismo, estamos retrocediendo porque ahí tiene la llave una persona, porque si no, pues no se llega a un gobierno. Ajá. Y eso es peligrosísimo. Bueno, pues todos nuestros oyentes que lo tengan en cuenta a la hora de votar, que hay que votar en conciencia, sabiendo a quién se vota y qué es lo que se vota. Y estamos afortunadamente en un país democrático, todo el mundo tiene derecho a estar, pero también cada uno tiene que pensar muy mucho a quién da su voto, ¿no? Lanzamos ese mensaje hoy. Sin duda, sin duda. Cuando entrabais por la puerta, yo le preguntaba a Pepi, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y dice, uff, mucho trabajo. Uy, es que me ha dolido. Porque normalmente cuando alguien te dice, y más en esta época, ¿no? Mucho trabajo, dices, uy, qué bien, pues eso es buena señal. Pero en este caso no, porque claro, que la asociación de Talavera tenga de la lucha contra los malos tratos tenga mucho trabajo, a mí personalmente me preocupa. Es que es para preocuparse, porque esta asociación, ya como hemos comentado, que nació pues de un grupo de mujeres, se ha extendido la actuación de estar con ellas a casi la comarca. Ya. Por tanto, no es solo Talavera, sino la comarca. Uh-huh. Ahora mismo hemos tenido una persona en el despacho antes de venirnos aquí, que es de un pueblecito de al lado, yeah, que le pregunta, ¿y quién te lo ha dicho? Y dice, pues a mí me han dicho, mira, ve a tal sitio que y allí te van a ayudar. Por tanto, vuelvo a repetir, no solo Talavera, sino y su comarca. Una reivindicación que toda la vida habéis hecho, incluso hace unos 3 años o una cosa así, creo recordar, que bueno, pues hubo incluso un rechazo a un presupuesto que se os daba porque no os concedían la trabajadora social y un abogado, y bueno, ya habéis conseguido tener trabajadora social. María, cuéntanos cómo es tu trabajo dentro de la asociación. Pues mi trabajo dentro de la asociación es fundamentalmente ofrecer una atención social a las mujeres. Es cierto que como trabajadora social no puedo ofrecer ningún tipo de recursos porque no tenemos potestad para eso, pero sí podemos orientar la recuperación de la mujer, hacerle un seguimiento, estar muy pendiente de ella. También atendemos a familias, porque no solamente acuden a nosotras mujeres, sino en muchas ocasiones también familias preocupadas por alguien que tienen, una hija o su propia madre, y entonces las familias también acuden para orientar. Y mi función fundamental en la asociación es eso. También estamos intentando ahora orientar las funciones hacia una sensibilización con la población más joven, sobre todo, especialmente porque nos estamos dando cuenta que el perfil de mujer que acude a pedir ayuda hasta hace pocos años era de una media de unos 50 años y cada vez más son chicas muy jóvenes de 18 y de 20 y con experiencias de violencia bastante duras. Sí, sobre ese tema os iba a preguntar porque he leído en distintos medios y en distintos informes que el machismo y la violencia de género está cogiendo muchísima fuerza entre los jóvenes y adolescentes. ¿Cómo así puede es. Ser que involucionemos de esa manera? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿O a qué lo achacáis vosotras? Pues lo achacamos a que, bueno, pues el chico, el hombre, se cree que es hombre, que tiene poder sobre la mujer, ha sido siempre, y parece que eso se viene, ya lo traen los genes, porque es que si no, no tiene explicación. Gente formada, preparada, y que sigan actuando de esa forma, es terrible. O sea, claro, pero terrible. Es que se supone, antes decíamos, bueno, pues nuestra generación, yo ya soy una persona entrada en años, y bueno, pues gente de mi generación, pues somos conscientes de que hemos tenido que reeducar a nuestros maridos porque venían con una educación machista de casa, y en casa ellos a lo mejor no habían lavado un plato y sin embargo con nosotros lo han tenido que hacer. Pero mis hijos, que ahora mismo son jóvenes, yo tengo un hijo de 24 años y el otro de 18 y otro de 16, han vivido ya en un ambiente en el que en casa ha habido colaboración mixta. Entonces, supongo que ellos el día de mañana o el día que tengan una familia o que estén con una chica, no tendrán esa actitud machista porque en casa lo han visto. Entonces, no entiendo, porque yo creo que mi generación, bueno, pues todas hemos sido las que nos ha tocado a lo mejor lo más duro, ¿no? Que era ser madres, trabajadoras y educadoras hasta de nuestros maridos, ¿no? Pero nuestros hijos ya deberían tener otra actitud y, sin embargo, son más o peores que nuestros maridos. Yo, mira, te voy a decir, tengo 65 años, debería haber tenido esa educación de la que yo me siento orgullosísima de mis padres, porque desde hace, fíjate, todos los años que tengo y que he vivido con ellos, mi padre no, ni mi madre, no era él, porque tienen dos hijas y dos hijos. Si hacía falta agua a la mesa, se tenía que levantar mi hermana o me levantar. No. Le decía, ¿tienes sed? Pues coge tú el agua. Quitaban la mesa porque mi padre era el primero que se ponía a quitar la mesa y a fregar. Entonces nos educaron en la igualdad. Pero reconoce que en esa época no era lo normal. No, por eso digo que nosotros como claro. Familia tuvimos una suerte, y digo tuvimos porque ya no está con nosotros mi padre, tuvimos una suerte tremenda porque nos educaron en la libertad. Claro, por eso a mí me choca el que los adolescentes, que se supone que ya pertenecen a una generación, que han sido educados de esa manera, ¿cómo puedan retroceder? Porque, no sé. No me cuadra. Pues sobre este tema sí es cierto que hay muchos estudios que lo demuestran, que ya no es tanto en el reparto de tareas domésticas, que sí que en eso se ve un avance, cada vez más hombres se dedican o colaboran a partes iguales en lo que son las tareas domésticas, pero en lo que es el colectivo de personas más jóvenes tiene mucho poder lo que ahora llamamos el amor romántico. Y la creencia de entre la gente muy joven en el amor romántico, en que el amor todo lo puede, los celos son signos de amor, el amor duele. Entonces, esa idea de amor romántico es lo que está haciendo despuntar cada vez más relaciones de violencia entre parejas muy jóvenes. El que bien te quiere te hará llorar, exactamente, ¿no? Jolín, qué triste. Así es. Y volvemos a lo que estábamos diciendo. Nuestros datos lo afirman así, que es lo que está sucediendo. Como decía María, cuando empezábamos la media era, pues eso, no llegaba a 60 años, y ahora es que niñas. Claro, que son niñas. Una mujer de 18 años es una niña. Es que son niñas, y está sucediendo lo mismo que al principio, exactamente igual. Por tanto, desde aquí, si me lo permitís. Por supuesto. Hago un llamamiento a las autoridades, por favor, no solo celebrar un día del Día de la Mujer, que está estupendo, ¿no? Está estupendo, pero que sean los 365 días. Que se no se baje la guardia ningún día. Claro, ¿no? Que se preocupen un poquito y que, como bien dices, no hay que bajar la guardia ni un centímetro. Porque no podemos ni nos podemos permitir a la altura del siglo en la que estamos. Bueno, estos datos son un poco a nivel general, lo que estábamos hablando. A nivel local, en Talavera, ¿cómo está la situación actualmente? Pues la situación está como acabo de decir. Es la media ha bajado tremendo. Y yo no me lo explico. ¿Por qué, si han vivido, si han nacido en democracia? ¿Por qué esa forma de posesión de tú eres mía y como eres mía hago contigo lo que me da la gana? Y eso sigue ocurriendo en el siglo en el que estamos. Algo estamos haciendo mal. No sé, no soy experta, pero algo estamos haciendo mal. Desde el trabajo social, ¿cómo podemos evitar o ayudar a estas jóvenes que están sintiendo que...? Porque ahí yo sí que me imagino que para una madre, por ejemplo, será preocupante que estás viendo signos de que tu hija está siendo dominada por su novio, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues desde el trabajo social, fundamentalmente, trabajar con la mujer, tenga la edad que tenga, orientar hacia un cambio, porque no siempre ellas están decididas a tomar el paso. Ahí nos encontramos también que hacemos acompañamientos a mujeres que ya han dado el paso, pero hay muchas mujeres que necesitan una atención continuada y es una atención duradera porque no se deciden a abandonar la relación. Trabajar sobre todo en la sensibilización, en saber detectar lo que puede ser una relación de violencia. Y también es importante trabajar con varones, trabajar por las nuevas masculinidades para que ellos también formen parte activa de este cambio que necesitamos. Es importante empoderar a las mujeres, es importante que las mujeres detectemos una situación de violencia y tengamos la fortaleza de salir de ella, pero también es importante educar a los chicos en algo que no deben hacer, y eso es apostar también por las nuevas masculinidades. No me gustaría dejarnos nada en el tintero, así que no sé si hay algo que quisierais destacar para evitar que, porque siempre se ha dicho, de un tiempo a esta parte, estamos muy orgullosos de que Talavera es una ciudad libre de violencia de género. No es libre, evidentemente, por lo que estáis contando, hay violencia de género. A lo mejor no hay asesinadas, afortunadamente, y por Dios que no las haya, ¿no? Pero me imagino que, claro, esa violencia intrafamiliar en muchas ocasiones se desconoce porque, claro, tenéis que llevar todo muy en secreto también, ¿no? Totalmente. Y guardando mucho la intimidad de las personas. Totalmente. Cuando una mujer ya está en la asociación, siempre les digo, lloran, y les digo siempre que estás aquí, esto es, de aquí no sale nada, y es que es cierto. de ahí, de dónde están, lo que se ha hablado, el tiempo que le hemos dedicado, qué es lo que, en fin, lo que hemos orientado y, como bien decía María, animarlas a presentar denuncia, que las da miedo, que las da miedo, bueno, pues que hay que explicarle qué es presentar una denuncia, qué es lo que conlleva y que no es tanto perder un poco del miedo. Cuando están ya para entrar en sala, es que es para verlas. Es que, de verdad, es que a cuántas personas se diría, porque son públicas, por favor, ir a ver cómo está esa mujer. Claro. Cómo está esa mujer en ese momento. Y es, yo no sé explicar, lo que sí siento es que como que si yo la quisiera transmitir fuerza, que no, evidentemente no puedo, pero no sé, no sé, es horroroso ver ese momento de una mujer, horroroso, horroroso. Bueno, pues desde aquí me gustaría que dierais consejos a las personas que están sufriendo una situación de violencia, bien sea física o psicológica, y sobre todo pues también a esas personas, familiares, amigos, que lo pueden ver, incluso vecinos, que hay en edificios que las paredes son transparentes casi, ¿eh? Y nos damos cuenta de lo que está pasando en la casa de al lado, y a lo mejor, incluso porque no conocemos a la persona, nos da no sé qué meternos en su vida, pero estamos viendo que hay una situación de violencia. ¿Qué podemos hacer? Pues es efectivamente ser persona, y si tú oyes a una mujer gritar que paseando con mi familia oía unos gritos terribles de una chica que me mata, y yo no dudé en llamar a la Policía Nacional y se personó rápido. Que, y además conlleva que la policía no te pregunta quién es usted, qué nombre tiene, qué apellidos tiene, que no, que nadie, que la que hoy vea o oiga algo que crea ella que no es importante, pero que sí lo puede ser, que llamen enseguida a la policía, que no la van a pedir el nombre, que no va a tener que ir al juzgado, que no va, usted no va a figurar en ningún sitio. Y que si es un vecino no se va a enterar de que has sido tú. Efectivamente. Eso es muy importante también, efectivamente. ¿No? No, es que nadie dice quién ha llamado o quién, nada, no se sabe, nadie sabe quién ha llamado. Uh-huh. Por tanto, eso es animar, es por favor, algo raro que noté, por muy, diga, hoy habrá sido un chillido de un pellizco, no. Llamar urgentemente a la policía, que se persona, y vuelvo a repetir hasta la saciedad, que no tengan miedo, que no les preguntan, que no figura su nombre en ningún sitio, que no tienen que asistir a juicios, que simplemente ha podido evitar algo más grave. Bueno, me quedo un poco así, porque yo creía que me ibas a decir que en Talavera íbamos muy bien, que las cosas iban mejor en cuanto a la violencia de género, y que en nuestro país pues también parece, pero parece que estamos involucionando en vez de... Sí. Entonces me quedo un poquillo así con cosas, no sé, dame algún mensaje positivo, Pepi. Pues yo el mensaje que te quiero dar y que me doy y que me gustaría dar para todo es que la violencia de género ha desaparecido y que ya no hay mujeres estadísticamente que consta como asesinada. Ojalá. Y eso es lo que yo pido, que es imposible. Bueno, pues ojalá consiguiéramos eso. María, ojalá. No sé si nos quieres decir alguna cosita. Pues un poco en relación a lo que decía Pepi, que lo ideal sería poder dar ese mensaje. De momento no lo podemos hacer y esto va a conllevar bastantes años de lucha y de reivindicaciones. Pero es importante también poner en valor que muchísimas mujeres estamos luchando diariamente con esto, que cada vez más mujeres son conscientes que tienen que pelear por sus derechos y que también es importante que hay muchos hombres, que ahora se está diciendo mucho de que no todos los hombres son unos maltratadores, por supuesto que no, si no, no existiríamos mujeres. Por supuesto. Pero que hay muchísimos hombres que también creen en la igualdad y que se están involucrando y que también, ¿por qué no?, necesitamos y es bueno que colaboremos conjuntamente. Sí, yo creo que una de las cosas en las que estamos fallando, o que yo, Marina Muñoz, analizo como un fallo, es que en estas tareas nos involucramos casi solo mujeres. cuando hablamos de igualdad, a los primeros que tenemos que involucrar es a los hombres, porque es muy difícil remar contracorriente y es mejor remar juntos, ¿no? Porque lo que queremos es convivir y no somos iguales, somos complementarios, ¿no? Y tenemos que luchar por tener todos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, hacemos hoy un llamamiento a los hombres, a esos machotes que están ahí detrás nuestro apoyándonos, a que den la cara y a que nos apoyen con más fuerza, ¿no? Sí. ¿Os parece bien? Sí, totalmente de acuerdo. Pues ya lo sabéis, chicos, que necesitamos vuestra ayuda, ¿eh? Y vuestro apoyo. Pepita, María, muchísimas gracias por haber estado hoy este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. A